Leer es el sueño de los despiertos. Leer es el sueño de los despiertos. Hola viajeros, ¿cómo están? Mi nombre es Tete. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una historia. Este cuento se llama La camisa del hombre feliz y es de León Tolstoy y dice así. Que allá por las lejanas tierras del norte vivía un rey. Este rey tenía mucho dinero y poseía una gran extensión de territorio. Pero un día cayó muy enfermo aquel rey. Probaron con muchos medicamentos, con muchas recetas e infusiones, pero nada, absolutamente nada, lograba recuperar la salud de aquel rey. El hijo del rey, desesperado, dijo: «Daré la mitad de mi fortuna a aquel que sea capaz de devolverle la salud a mi padre». Esta noticia se propagó por todo el reino, ¿qué digo por todo el reino? Por todo el mundo. Y llegaron curanderos, doctores, científicos, alquimistas de todo el mundo a probar suerte. Al rey lo bañaban con hierbas extrañas y exóticas, le daban a beber algunos tés muy raros, probaban con él algunas vacunas, pero nada, absolutamente nada, lograba devolverle la salud. Angustiado y muy triste, el hijo del rey ya no sabía qué hacer, así que dijo: «Daré todo lo que tengo con tal de que salve la vida de mi padre». Pasaron los días y nada, absolutamente nada lograba devolverle la salud al rey. Un campesino que por ahí pasaba le dijo: «Lo que el rey necesita es portar la camisa de un hombre feliz. Solamente así podrá curarse». El hijo del rey estaba un poco desesperado y como ya había probado de todo y nada había funcionado, pensó que tal vez esto sería lo último que hacía. Mandó a los soldados a buscar a un hombre feliz para que pudiera traer la camisa y su padre pudiera portarla y así devolverle la salud. Los soldados partieron y buscaron por cielo, mar y tierra, desesperados y angustiados porque cuando creían haber encontrado a aquel hombre feliz, este comenzaba a quejarse que no tenía dinero, que no le alcanzaba para pagar la renta, así que lo descartaban. Cuando creían haber encontrado a este, ahora sí que era el hombre feliz, comenzaba a quejarse de su esposa, de los hijos y de la vida, así que terminaba también descartando. Los soldados entendieron que no había un hombre feliz, así que se marcharon y decidieron regresar de nuevo al reino. Cuando iban pasando por un río, escucharon un hombre que decía: «Pero qué bella es la vida, con esta salud de hierro, la familia que tengo, los amigos y el trabajo y el pan de cada día, ¿qué puedo pedir? Soy inmensamente feliz». Los soldados se quedaron impactados al escuchar lo que decía aquel hombre. Por fin habían encontrado a un hombre feliz. El soldado mandó a uno de ellos a dar la buena nueva al hijo del rey. El hijo del rey, cuando se enteró, preparó un gran banquete y un festejo para esperar a aquel hombre que le devolvería la salud a su padre. Pero pasaron las horas y no llegaban los soldados. El hijo del rey estaba angustiado, desesperado, cuando a lo lejos pudo ver que los soldados se acercaban lentamente, con una cara de decepción, tristes, agotados. El hijo del rey, ansioso, preguntó: «Pero hombre, ¿dónde está? ¿Dónde está aquel hombre feliz? Danme la camisa, ¿que no ven que mi padre necesita portarla?». El jefe de soldados, muy triste, respondió: «Señor, aquel hombre feliz no tenía camisa, no tenía nada». Lo que nos dijo fue que su padre probablemente está enfermo de tristeza, que no importa los bienes que tengas, si en tu corazón no hay nada, el amor es la mayor riqueza que podemos tener los seres humanos. En ese momento, el hijo del rey comprendió todo. Se dirigió a la habitación del rey, abrió la puerta y se puede decir que en ese momento, aquel hijo le dio un gran abrazo a su padre. Y colorín colorado, colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Esther Cervantes, más conocida como Tete Cuentacuentos, es dramaturga, titiritera, cuentacuentos y promotora de lectura, con 8 años de experiencia profesional. Miembro de la Red de Narradoras de México. También es miembro de la Compañía de Fomento a la Lectura, Contarte, Narraciones, Libros y Talleres. Es egresada de la Licenciatura en Letras Latinoamericanas de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAEM. Fue promotora de lectura y cuentacuentos en distribuidora de libros Disdelib y editoriales SM y Norma. Fue titiritera en la banda de rock para niños La Granja del Tío Bob y conductora en La Granja TV. Titiritera en la caravana de información universal sobre salud sexual infantil y juvenil. Co-conductora en Noticaritas y fundadora y artista del proyecto ambulante Gato Cuento como parte del Programa Nacional de Lectura en Secundarias del Estado de México. Leer es el sueño de los despiertos. Abril, mes de la lectura. Esta es una producción de La Voladora Radio.